Serú Girán, autos, jets, aviones, barcos, del disco que da nombre a la banda, Serú Girán. ¿Y qué presentación para Diego Boris? Después de todo ese final, así tenés que entrar a hablar vos y es un problema, Diego. Y es un problema, sí. Este final, hoy Tileda, son tremendos y en vivo eran increíbles. Diego Boris es el presidente del Instituto Nacional de la Música, creado a partir de la Ley Nacional de la Música. Y la visita a Diego en este caso tiene que ver con la recuperación que hizo INAMU, el Instituto, del sello discográfico Music Hall, del catálogo del sello discográfico Music Hall, para poder devolver a los autores esas obras que se encontraban en un litigio judicial, por lo cual no se podían volver a fabricar. Music Hall como tal ya no existe, con lo cual no lo iba a fabricar como productora de discos y los músicos no podían hacerlo. Lo que decidió INAMU fue dar la discusión, comprar ese catálogo, destrabar la cuestión judicial y devolverlo a los autores. No solo esto de devolver el catálogo a los artistas, sino también la posibilidad de, a partir de la recaudación por la difusión de esas canciones en los medios públicos, poder generar un programa para financiar primeros discos de bandas aquí en la Argentina. ¿Cómo viviste esta recuperación del catálogo de Music Hall, que además tuvo una conferencia muy emotiva con muchos de los presentes en estos discos, también en la conferencia, ¿no? Bueno, la verdad que fue muy emocionante. Primero poder participar de todo este proceso que estaba mezclado entre situaciones míticas, de rumores, porque en el medio, en todos estos 23 años, había muchos rumores, ¿no? Había mitos de que no, de que ese catálogo se había vendido, de que ya no se podía acceder, de que lo había comprado un grupo empresarial de México, de que hubo una primera venta a Paraguay. Entonces, despejar un poquitito lo que eran los mitos, meternos en la parte judicial, en el expediente, leer el expediente, ver que las ventas habían sido declaradas fraudulentas, que hasta intervino la Corte Suprema de la Nación en un pronunciamiento cuando fue una situación que tenía que ver con una venta también fraudulenta a Paraguay, y empezar a ver la cantidad de fichas que había y empezar a investigar. Fichas había de inscripción en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que es lo que se hace una vez que se publica un disco o que se edita un disco, se registra como obra publicada en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Esto se hace ahora y se hacía en el 40. Entonces, primero ver todas las fichas que tenía la quiebra y después ir a investigar en los viejos libros de la Dirección Nacional de Derecho de Autor qué obras estaban inscritas en SICA Americana, porque había fichas que no estaban, producto de esa venta fraudulenta que habían sacado algunas fichas. Entonces hubo que reconstruir todo lo que era, ya sea de los discos de folclore, de tango, y luego ya en los 70 de rock. Por un lado fue como una especie de laburo arqueológico que tenía una mezcla con procesos judiciales, y por otro lado el amor a una música que nos representa, en el caso de los que crecimos con Papo, con Serú Girán, con Arco Iris, y también con los que crecieron con Piazzolla. En el caso mío, bueno, también crecí con Piazzolla, pero bueno, con Edmundo Rivero, con Troilo. Cuando uno empezaba a ver todos los artistas que había involucrados, empezamos a entender que había ahí, más allá de una cuestión judicial, una cuestión de recuperación de un patrimonio cultural que, por unas cuestiones de que el síndico no quiso desguazar ese catálogo vendiendo solamente a algunos artistas, se pudo mantener. Hoy en día ese catálogo pertenece al Instituto Nacional de la Música, que es un ente público no estatal, pero que tiene como principal función el fomento de la actividad musical. No se va a desmembrar. Lo que se hizo fue darle licencia por un periodo determinado de lo que dura la propiedad de los fonogramas a los artistas para que ellos los puedan explotar comercialmente. Es decir, que si por ejemplo Charly García y David Lebón hoy tienen ganas de reeditar Bicicleta o Serú Girán, que estaban como rehenes un poco en este catálogo, hoy podrían volver a hacerlo, digamos. Bicicleta no, pues justo es el primer disco de DG, pero sí el primero de Serú Girán y La Grasa de las Capitales, o Música del Alma, o Por su Gieco, digo, o los de Arco Iris, o los de Papo Blues, podrían reeditarlo ellos o hacer algún tipo de acuerdo que los beneficie. Y ahí, y cuanto más discos se vendan, hay algo que se llama derecho de comunicación pública. Ese derecho, que es un derecho intelectual, que hoy en día lo está cobrando ADI para los intérpretes, CAPIF para los productores fonográficos, iría a parar al Instituto Nacional de la Música, y va a ser aplicado un programa que se llama, como bien vos dijiste, Primer Disco. O sea, cuando más discos se vendan por ese lado, más dinero ganan los intérpretes, que está bueno que eso, muchos de esos intérpretes no son ni famosos ni están salvados económicamente. Algunos hicieron 3 discos, 4 discos, después no pudieron desarrollar una carrera, y le va a venir bien poder como relanzar su carrera teniendo esos discos, o poder justamente exponer esos discos en este momento. Y ese dinero que se recauda de derecho intelectual, que no lo paga, o sea, no sale de la venta física de los, ni física ni virtual de esos discos, sino que es un derecho intelectual que lo pagan hoy en día los boliches, los pubs, los peloteros, las radios, todo lugar donde pasa música grabada, va a nutrir el fondo primer disco. ¿Viste cuando en la Pirinola, vos no, porque sos chico, Diego, pero nosotros jugábamos, era como lo más grosso que había, y salía, ganan todos? Sí. Bueno, esta es una de las situaciones en que ganan todos. ¿Por qué? Se utilizan ciertos fondos públicos para recuperar un catálogo. Ese catálogo va a estar al servicio de volver a publicar discos que son parte de nuestro patrimonio cultural. Ganan los músicos, gana el Instituto Nacional de la Música, porque recauda un derecho intelectual. Seguramente en un año o 2 años recuperaremos lo que pusimos para comprar el catálogo, y es como toda ganancia para fomentar nuevos artistas. Una crítica que apareció desde la Fundación Vía Libre en los últimos días a partir de esta recuperación del catálogo de Music Hall es por qué el Estado tiene que desembolsar, en este caso, 2.700.000 pesos, si no me equivoco, para, digamos, sacar una obra que se la devuelve a un privado. ¿Por qué el Estado interviene para darle un derecho a un privado? Ante esta crítica, ¿cómo lo ven desde INAMU? No, o sea, nosotros ya estamos acostumbrados a que Vía Libre, que fue la única que se pronunció en contra del Instituto Nacional de la Música, de un órgano de fomento, que en realidad lo que está en contra es de que los músicos puedan vivir de lo que generan. O sea, lamentablemente, si se termina consolidando esto de que no hay que pagar por la música, pero sí hay que pagar por los soportes físicos. Yo nunca vi una crítica de la Fundación Vía Libre de que por qué no se regalan los formatos físicos, o sea, las computadoras, no los celulares, y sí critican que se regala la música. Bueno, esa música tiene un costo de producción. Digo, alguien lo tiene que pagar, el costo de producción de la grabación. Porque si no, si esto realmente no hay ninguna forma de recuperar la inversión, lo que nos queda es que la mejor calidad de música en cuanto a sonido va a estar en los 80 y en los 90. Porque si no hay forma de recuperar para los músicos, estamos hablando de músicos, en muchos casos independientes, autogestionados, si no pueden recuperar la inversión para poder grabar en un estudio y tomarlo con buenos micrófonos, lo único que queda es bajar la calidad del audio. Y ahí estaríamos en un perjuicio para la sociedad, porque realmente, si hoy en día nos ponemos mal porque vemos una película pixelada, ¿por qué la sociedad se tiene que acostumbrar a escuchar audios pixelados? Para el que no ama la música, y por ahí le da lo mismo escuchar un MP3 que un WAP. Pero esto en una película es muy claro. Una película pixelada no la bancamos. Sin embargo, un audio pixelado, que sería el MP3, sí. Lo de Fundación Vía Libre, bueno, ya sabemos. Lo que pasa es que es muy liviana la crítica. Generalmente ellos confunden a propósito copyright con derecho de autor. Nosotros no tenemos copyright en la Argentina, con lo cual hablar de copyright es a propósito poner elementos que no son de nuestra legislación. Nosotros tenemos derecho de autor. En este caso, los que cobrarían serían los intérpretes y compositores, que es una unidad para nosotros cultural, como músicos autogestivos que somos. Y por otro lado, hay un beneficio, que es que hay un derecho intelectual. Lo que pasa es que Fundación Vía Libre está en contra de los derechos intelectuales, entonces esta explicación no la puede dar. Hay un derecho intelectual que hace que se recupere cierto dinero que se va a aplicar a el primer disco. Cuando estoy diciendo que en 2 años probablemente recuperemos la inversión y eso va a seguir generando, es justamente lo que tiene que hacer un órgano de fomento a la actividad musical. Ahora, la crítica de lo privado y lo público es: ¿a quién va a beneficiar un Instituto Nacional de la Música que se propone fomentar los anticuerpos culturales que genera una sociedad? ¿Al Estado? No, tiene que beneficiar a los músicos, a los generadores de cultura, y esos siempre son privados. O sea, se entiende, digo, un grupo musical es algo privado, no es algo estatal, ¿no? Entonces, cuando uno, qué sé yo, utiliza la SUBE, se está beneficiando con fondos públicos a lo privado, y esa también es la lógica, de venir con fondos públicos. Otra cosa es beneficiar la lógica de mercado de las corporaciones. Si te entiendo bien, por ejemplo, recibir una asignación sería estar beneficiando a un privado. Tal cual. Es esa lógica la que aplica Fundación Vía Libre cuando hace esa crítica. Para nosotros, que tenemos que fomentar la actividad musical, los músicos son justamente generadores de cultura, y si no fomentamos los músicos, sería fomentar las corporaciones, y por lo menos en esta gestión preferimos fomentar a los músicos. Diego, sabemos que tenés que ir a laburar un montón de lugares y seguir tu día, pero no quería dejar de preguntarte cómo estás viendo este momento político, donde aparte el Instituto Nacional de la Música queda un poco en el medio de un marco macrista y desconocemos un poco el futuro de su funcionamiento, ¿no? Bueno, es un momento de incertidumbre, un momento complejo, pero como el nuestro es un ente público no estatal, que está bueno contarlo, ¿qué es un ente público no estatal? Digo, es un organismo que recibe fondos públicos, pero no está dentro del presupuesto y de la estructura del Estado. Por eso, por ejemplo, los empleados del Instituto son empleados del Instituto, no son empleados del Estado. Es una herramienta muy ágil que buscamos nosotros cuando armamos la ley de la música, justamente para poder llevar una política a largo plazo y que no quede atada a los vaivenes coyunturales de la política cotidiana, ¿no? Porque para nosotros la música es algo que hay que fomentar permanentemente y no puede quedar atado a un programa y solamente, por lo menos lo que creemos nosotros que venimos de la UMI y creemos que hay que construir derechos, ¿no? Y que hay que construir derechos que tiendan a modificar la realidad, no hacer algo solo declamativo. Entonces, esta figura, el hecho de tener los fondos diariamente, los fondos al instituto los gira la FIP todos los días, y el hecho de poder haber salido, de poder haber logrado salir del presupuesto nacional el año pasado, nos permite esta herramienta que puede hacer este tipo de cosas en una situación de gran incertidumbre. Diego Boris, muchísimas gracias por esta presencia y gracias también por habernos invitado a la tribu a participar de aquella conferencia donde tuvimos la oportunidad de poder charlar con León Gieco, con Charly García, con David Lebón. Realmente muy emocionante el momento vivido el otro día también. Bueno, la verdad que para los que fuimos ahí fue muy emocionante. Bueno, vos estuviste ahí, Dios clear, como estuviste en el tren también. En el primer tren. En el primer tren que hicimos. Y esto también tiene que ver con lógicas, ¿no? Para nosotros era muy importante que esté Gráfica, que esté La Tribu, ¿no? Que esté FM La Boca, porque son los espacios que siempre difundieron aquello que la lógica de la difusión más de mercado escondía. Entonces era muy importante que ese día, que teníamos la posibilidad de que esté Charly o que esté alguno de esos músicos bastante conocidos, pero también hay muchísimos músicos que se acercaron en estos días que no son tan conocidos y que para ellos es un tesoro el hecho de que se haya recuperado este catálogo, pueda ser reeditado. Luego el Instituto verá de qué manera se consigue en línea de financiamiento para que aquellos discos que no fueron tan conocidos y famosos puedan de nuevo volver a ser puestos a disposición de la sociedad. Diego Boris, presidente del Instituto Nacional de la Música. Vamos a escuchar a Alfredo Rosso, si lo tenemos por ahí, que estuvo en la conferencia de prensa dando su impresión también como divulgador de estas músicas ante la recuperación del catálogo de Music Hall, y pegadito Cola de Amor de León Gieco, uno de los temas que están de Ushuaia a La Quiaca. Ante todo quiero felicitar a toda la gente de INAMU por su inquebrantable fe en esta tarea y por la lucha que han desempeñado para que este catálogo de Music Hall vuelva a sus legítimos dueños de alguna forma, que son los músicos que han grabado todos estos discos que forman parte del patrimonio de nuestra música, no solo del rock argentino, sino también del folclore, del tango y de otros géneros, porque hay una riqueza incalculable que ha estado dormida, que ha estado en una especie de limbo legal durante todos estos años. Cada vez que en alguno de mis programas de radio me tocaba pasar alguno de estos discos bajados de donde se podía o reproducidos de cualquier manera, yo decía, estoy pasando un rehén, porque esta música, que forma parte de esta riqueza tremenda artística que tenemos en nuestro país, estuvo de rehén durante muchos años. Que esa situación haya cambiado y que estos másters vuelvan a sus legítimos dueños, que son los músicos, me gustaría además que sea un precedente para que esto también ocurra en otros sellos que tienen retenido el material de nuestros grandes artistas.